40 minutos pasan ahora ya de las 10 de la mañana en este lunes. Estamos recibiendo a José Pepe Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Pepe, buen día, ¿cómo estás? A ver si está por allí. Pepe, ¿nos escuchás? Ruido se escucha. Sí, parece que lo tenemos ahí. No sé si nos está escuchando. A ver, ahora vamos a intentar de nuevo. ¿Nos escuchás, Pepe? No. Hola. Ahora ahí sí. Ahí sí. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, hoy un día especial en este lunes porque a las 3 de la tarde la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas está de plenario. Exactamente, sí. Sí, hoy retomamos, digamos, la actividad de la Coordinadora después de una breve interrupción en el mes de enero. Y bueno, tenemos un plenario porque además hay una agenda muy cargada. Claro. Como todos saben, o todos sabemos, entró la ley de reforma de la seguridad social en su segunda etapa, entra en diputado. Y bueno, y estamos preparando con el conjunto de las organizaciones que componen el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, un poco el plan de trabajo para esta instancia y para los futuros meses. Qué manera de arrancar, Pepe, ¿no? Ya volver con este tema pesado arriba de la mesa. Sí, estaba previsto, ¿no? De todas maneras, sí. Sabemos que así, también sabemos que no va a pasar nada en el Parlamento, no. Seguramente va a ser aprobada la ley, más allá, digamos, de los tiri aflojes internos de cada coalición política, que buscan distintos tipos de beneficios y objetivos que no tienen que ver directamente y únicamente con el tema de la reforma. Pero de hecho la reforma esta va a ser aprobada, por lo tanto nosotros lo que continuamos haciendo es denunciar sus contenidos, por un lado, que como hemos dicho, digamos, son claramente antipopulares, son claramente antiobreros. Esta reforma va a significar, si se aprueba y si no se genera la lucha del movimiento popular, digamos, un gran retroceso en las condiciones de vida de la mayoría de la población, no solo de los trabajadores, pero en particular de la clase trabajadora, de la actual y de las futuras generaciones de trabajadores. Entonces, bueno, nosotros estamos preparando, digamos, dándole continuidad, digamos, y profundizando la lucha que hemos emprendido hace varios años. Y es muy importante que se sume, que se vayan sumando a esta pelea a todos los trabajadores que comprenden la importancia que tiene esta lucha. Por eso nosotros seguimos denunciando los contenidos, pero al mismo tiempo haciendo la propuesta alternativa, que es muy importante. Digo porque no se trata solo de parar, de impedir, de quebrar esta reforma, sino además de reencauzar la seguridad social sobre algunas bases que permitan orientarlas en beneficio de la mayoría de la población. Entonces esa es nuestra pelea, y por lo tanto para impulsar eso es que promovemos el plebiscito, como decimos, para juntar firmas ahora, y que se dilucidará en el 2024. Un plebiscito que va a contener una papeleta, que va a contener lo esencial del proyecto alternativo del Sindicato de los Trabajadores del BPS. Eso es el resumen, digamos, de la situación. Claro. Mañana empieza en comisión, en la segunda cámara, la discusión de este tema, ¿no? Y ya mañana van los ministerios de Economía, de Trabajo, la OPP, la Comisión de Expertos con Saldain al frente. Eso es lo que se anuncia, y al mismo tiempo, si vos mirás la prensa, dice que Cabildo Abierto se la está complicando a la coalición, que si se llega a votar así como está, es como darle el gobierno en las manos al Frente Amplio, como que no va a apoyar. ¿Qué expectativas se pueden tener? Yo creo que muy pocas, sinceramente, no podemos saberlo a ciencia cierta ni al 100%, pero Cabildo Abierto ha acompañado todas las medidas del gobierno. Sí. Este es un gobierno profundamente reaccionario, antipopular, neoliberal. Esta reforma la impulsa el capital financiero, no estamos hablando de cualquier cosa. que esta reforma la impulsa el Fondo Monetario, la impulsa por lo tanto todo el gobierno, y Cabildo Abierto lo que está perfilándose, en nuestra opinión, modestamente lo decimos, está perfilando desde un punto de vista electoral y desde el punto de vista interno de la coalición, buscando otros arreglos, haciendo tiros por elevación. No hay que generar ningún tipo de expectativa de que haya cambios esenciales en esta discusión, ni por parte del gobierno ni por parte de la oposición, porque no van a cambiar nada. Esencial estoy hablando, ¿eh? Sí, siempre sí. Va a haber algún cambio de maquillaje, algún cambio, digamos, como para presentarlo un poquito mejor, no sé qué. Ustedes habrán visto que en estos días salió Saldaín, el Saldaín está sí. Produciendo letra para defender la ley. Sí. Y no tienen ningún problema de mentir, de engañar, de simular. Entonces nosotros somos muy claros. La única forma de cambiar esto es por la lucha popular y un plebiscito que ponga la Constitución, el ABC del proyecto de los trabajadores. Punto. Sí. No hay otra vuelta, no hay que generar expectativa, no hay que darle dilaciones a la lucha popular. El debate en realidad que hay que dar es en el seno del movimiento popular y no en las cámaras. Las cámaras habría que haber rechazado esta ley, que es una porquería para la mayoría de la población. Entonces el debate que hay que dar es en el seno del movimiento popular, que es entre los sindicatos, las organizaciones políticas, las organizaciones sociales. Y por supuesto, es el que intentamos dar desde el Monde, modestamente, desde hace mucho tiempo. Entonces, expectativa ninguna. Claro. Tenemos entonces esta convocatoria para el día de hoy, a las 3 de la tarde. ¿Quiénes pueden participar? ¿Es plenario? Es un plenario, los plenarios de la coordinadora, por supuesto, participan los militantes de la coordinadora, obviamente, pero es abierto para todos los jubilados que quieran sumarse a esta lucha. Ahí está. Es abierto para todos los jubilados y prejubilados. Así que ya puede, hoy mismo se pueden sumar. Si quieren, ya se pueden sumar hoy. Sin ningún tipo de problema. Al contrario. Bienvenidos son, bienvenidos serán todos aquellos que quieran sumarse a esta pelea. Porque, bueno, la coordinadora nuestra ha priorizado, prioriza y priorizará esta lucha que nos parece fundamental para toda la clase trabajadora. Esto no es una lucha solo que defienda los intereses de los jubilados. Claro. Que hay que defender los intereses de todos los trabajadores. El desafío, me imagino, en la medida en que, yo qué sé, estos días han estado diciendo, bueno, pero una encuesta da que la mayoría de la gente no está de acuerdo. Todos sabemos que eso es relativo después cuando empiezan las campañas, ¿no? Cómo se manejan las encuestas. Pero la única forma es llevar esto a cada barrio, a cada lugar. Para eso precisa gente. Sin duda. Por eso mismo, muy importante la capacidad de respuesta del movimiento popular. Empezando por la militancia. Hoy el debate tiene que ser fundamentalmente con la militancia. No descartamos a nadie, ¿eh? Sí. Pero hoy se trata de discutir con la militancia del movimiento popular cómo avanzar a la mayor velocidad y con la mayor fuerza posible. Y repito, yo sé que algunos dirán, bueno, ya es la enésima vez que lo dicen, pero repito, el camino para impedir que esta reforma le pegue al pueblo, el camino para impedir que se cumpla el mandato del Fondo Monetario del gobierno y de los Saldaín, que son muchos, no son pocos, ¿verdad? Sí. Bueno, el único camino que hay es la lucha del pueblo. La lucha del pueblo hoy se tiene que expresar a través de un plebiscito que termine con las premisas de esta ley, pero al mismo tiempo que nos abra un camino, de una perspectiva a los trabajadores de cambiar, digamos, la seguridad social a favor de las mayorías populares. Sí, sí. No hay otra posibilidad desde nuestro punto de vista. Y sobre todo, lo que no hay que perder tiempo. No digo que estemos perdiendo tiempo. Es cierto que se podrían haber hecho algunas otras cosas más durante este tiempo, desde el punto de vista de la denuncia, de la claridad, de la condena de todas estas medidas, pero no se puede perder tiempo. Nosotros no nos sobra el tiempo, no nos sobra la fuerza, por lo tanto hay que sumar fuerza y hay que actuar con rapidez. Perfecto. Estábamos mirando hoy temprano, dábamos en las internacionales, que en Francia ayer habló la, creo que fue la primera ministra, no sé cómo es el cargo, y dijo que le corría 2 años a la reforma para adelante, la, no sé qué, ese tipo de cambios chiquitos, ¿no? Pero que la respuesta fue que mañana se movilizan nuevamente y el sábado, sobre todo apuestan al sábado, una movilización más masiva todavía. Por eso decía que sin digamos, renegar de lo hecho, al contrario, ¿no? Y nosotros jerarquizamos mucho lo que hemos hecho, sobre todo desde el Monde, esas encuestas que dan un rechazo a la reforma del 40% por ahí, más un, sumando los que no están muy de acuerdo, suman como un 30, un 29 más, lo que creemos que es un trabajo muy valioso que hay que mantener y profundizar, pero también es cierto que se podrían haber tomado medidas desde el campo popular, para decirlo así, parecidas a la de Francia, un rechazo con movilización popular que sea bien claro, bien contundente, lo que hubiera generado una situación política distinta. Pero bueno, ahora estamos con el Parlamento, está la cuestión ahí, entonces lo que tenemos que seguir es esclareciendo, discutiendo en el movimiento popular la profundización de la lucha, y esclareciendo a los sectores más avanzados del pueblo para que se pueda comprender las razones por las que estamos dando esta pelea y lograr que se vayan sumando sectores populares. Muy bien. Pepe, repetinos, hoy a las 3 de la tarde, ¿dónde es la actividad? ¿Dónde hoy es a la las coordinadora? 15 horas en la Coordinadora Jubilado. 15 horas en la Coordinadora Jubilado, en Jackson, 1409, es casi esquina Rodó. Casi esquina Rodó. Perfecto. ¿Son puntuales? ¿En la coordinadora? Somos bastante puntuales, casi ingleses, mire. Casi ingleses, bueno. Casi ingleses, sí. Muy bien. Bueno, a todos los que puedan que se acerquen hoy entonces a las 3 de la tarde, después nos cuentan qué resuelven en el plenario. Por supuesto, tenemos una agenda bastante cargada, espero que podamos avanzar bastante hoy. Muy bien. Chao, Pepe Borges. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Hasta luego.